9 de la mañana con 52 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. El día lunes terminamos con la con el segmento que todavía formaba parte del manual para el maestro, que era la clarificación de términos. Hoy les dije que íbamos a continuar solamente con las lecciones, y probablemente tomaré algo o alguna frase, tal vez del libro que estaremos hablando. Pero ahorita me voy a ir directamente con la lección. Hoy es la lección 347, si no me equivoco, déjenme. Sí, estamos en la 347. Y bueno, lo que nos dice la lección del día de hoy es lo siguiente: dice, la ira procede de los juicios, y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí. La ira procede de los juicios, y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí. ¡Wow! Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Se pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. Dice, Padre, deseo lo que va en contra de mi voluntad y no lo que es mi voluntad tener. Rectifica mi mente, Padre mío, pues está enferma. Pero tú has ofrecido libertad y yo elijo reclamar tu regalo hoy. Y así le entrego todo juicio a aquel que tú me diste para que juzgara por mí. Él ve lo que yo contemplo, sin embargo, conoce la verdad. Él ve el dolor, más comprende que no es real, y a la luz de su entendimiento, este sana. Él concede los milagros que mis sueños quieren ocultar de mi conciencia. Que sea Él quien juzgue hoy. No conozco mi voluntad, pero Él está seguro de que es la tuya. Y hablará en mi nombre e invocará tus milagros para que vengan a mí. Escucha hoy, permanece muy quedo, y oye la dulce voz que habla por Dios, asegurarte que Él te ha juzgado como el Hijo que Él ama. Y bueno, en esta bonita lección, o sea, nos está hablando, nos está recordando que cada vez que nosotros nos enojamos es porque esa ira procede de los juicios que nosotros tenemos. Si nos enojamos con alguien, ya tenemos una lista de juicios de esa persona con la que nos enojamos. Que es así, que no hizo, que me dijo, que no me dijo, que me gritó, que me bla, bla, bla, bla, ¿no? Esa lista de juicios hace que nosotros nos enojemos. Y bueno, disculpen porque tuve que estornudar. Y les decía que es muy claro el mensaje y muy real. A veces no nos damos cuenta, ¿no? De que porque estamos enojados, o sea, tenemos una lista de juicios, ya sea con la situación, que porque me tropecé, me caí, me raspé, me doblé el pie, ¿no? Y dices, ah, ahora no me puedo poner estos zapatos o estos tenis. Entonces empezamos a enojarnos y ahí tengo la lista de juicios, ¿no? Y así vamos haciendo juicios unos tras otros. Y los juicios, nos dice la lección, que son el arma que nosotros estamos utilizando contra nosotros mismos. Y al hacer eso, al mantener los juicios, pues mantengo el milagro alejado de mí. No voy a ver milagros cuando estoy enojada. Cuando estamos enojados no vemos milagros. Vemos más información para justificar, ¿no?, nuestros comportamientos de ira. Y es curioso, ¿no? Pero parecemos o como niños berrinchudos o como adultos berrinchudos, pero, o sea, al final de cuentas, hacemos berrinches por querer justificar algo que no es real. El que una persona nos grite, nos insulte, nos diga cosas, no lo hace real. El que a mí me diga, eres Panchita, no lo hace real porque la persona me diga siempre Panchita. El que una persona me diga que soy una tonta, una mensa, no lo hace real porque esa persona me lo diga. Pero si yo me creo eso y me molesta aparte, entonces es ahí cuando se crea un problema que fue creado por nuestra perspectiva, o sea, un problema que tal vez para otra persona que está en un estado zen o en un estado de tranquilidad, pues tal vez le puedes insultar como lo hacen a muchos monjes, como hay muchas reflexiones zen, ¿no? En las que viene alguien y les insultan, los escupen, etcétera, etcétera. Y esta persona no reacciona ante eso. ¿Por qué? Porque una persona consciente, una persona que vive presente, sabe que lo que está sucediendo en el entorno, pues no lo hace real. O sea, que un insulto no es un insulto para una persona así, o para un monje, por ejemplo, ¿no? Es como si nosotros saliéramos y está haciendo mucho viento y de repente nos caen ramas y polvo en los ojos. No te enojas, ¿verdad? No te enojas con el clima. Dices, ¡ay, me está pasando esto! Pero no te enojas. Pero si alguien viene y nos echa viento y nos echa tierra, ¡uf! Entonces sí. ¿Se fijan? Es la misma situación. El entorno, o sea, nos está aventando tierra o polvo o nos pueden estar insultando. Pero depende de uno de cómo va a reaccionar. Si se va a abrazar de la ira y de los juicios y va a utilizar esa arma para alejar los milagros, o simplemente, o sea, no se lo va a tomar para nada personal y va a decir, bueno, esta persona o esta situación que yo estoy viviendo, o sea, es parte de mi situación, o sea, es parte de mi experiencia de vida. Cada persona que está en nuestro mundo, y lo digo en nuestro mundo entre comillas, pero parece que así hacemos nuestra vida, ¿no? Así como que puros munditos separados, cuando realmente no es. Pero todas las personas que tú ves en tu vida están por alguna razón. Y la razón por la que están es para que las aceptes. Es para que las ames. Si nosotros así nos griten o nos insulten, no aceptamos a esa persona y no la amamos, entonces también estamos cayendo en la misma locura de la otra, ¿verdad? Hay personas muy despiertas y hay personas muy dormidas, hay personas muy conscientes y hay personas en la locura, que están en la cordura y en la locura, ¿no? Entonces, el que tú reacciones ante la locura, pues te hace que te vayas también a cruzar esa línea. Y entonces ya no es una loca, sino son dos. O ya no es una locura, sino son dos. En la cordura siempre se va a ver con claridad. En la cordura vamos a estar pues enfocados en el instante que estamos viviendo. No podemos esperar respuestas cuando no estamos en un instante santo. ¿Se acuerdan de uno de los apartados que nos hablaba sobre la callada respuesta? Creo que así se llamaba el título. Y nos decía que para escuchar esa respuesta teníamos que estar presentes en el instante santo, y en el instante santo vamos a recibir las respuestas, no en otro, no cuando estoy enojado o preocupado. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos preocupados? Por favor, mándame una señal, por favor, esto, por favor. ¿Cómo vamos a recibir señales si estamos en la locura total? En cambio, cuando realmente estamos callados y estamos en el instante, o sea, estamos tratando realmente de escuchar a la voz que nos va a hablar con la verdad y nos va a decir probablemente lo que no queremos escuchar. Pero esa voz, esa sí es real. Esa voz te va a decir, ya cálmate, ya bájale, ¿no? Es decir, no te agarres de las cosas banales, materiales y de los personajes. Todos nos abrazamos el personaje y no lo queremos soltar. Y sufrimos cuando hacemos eso. Nadie que esté enojado va a decir, ¡ah, estoy bien feliz! No, no, no lo estamos. Nadie que esté preocupado va a decir, ¡ah, sí, estoy muy feliz y en paz! No, no es cierto. Tenemos que ser más analíticos de lo que estamos pensando y de lo que estamos viviendo. Si todos los días estamos atrayendo, porque acuérdense que somos la proyección, somos un espejo, ¿no? Somos un espejo ante todos. Y si yo todos los días me encuentro con personas que me hacen irritar, a ver, hay que analizar qué es lo que yo traigo. ¿Por qué me irrito con todos? Aparentemente las personas son las que nos hacen irritar y no es así. Algo traemos y no traemos serenidad, no traemos paz, no traemos agradecimiento. Si realmente trajéramos paz y serenidad, pues vamos a vivir cada instante de nuestra vida de esa manera, serenos, tranquilos, que si me tropiezo me levanto. Que si me gritan, pues no hago caso a lo que no es real. Yo no soy lo que yo pienso, ni soy lo que la gente piensa de mí. El día de ayer estaba viendo unos videos de perritos en Facebook y de repente me salió una entrevista de un chico francés que tiene como 35 años, no recuerdo, un muchacho que se hizo una transformación en su cuerpo, pero una transformación en la que él dice que lo que quiere es verse como un alien, y creo que se llama el alien negro, o el extraterrestre negro, alien negro, Black Alien, creo que se llama. Se hace llamar. Entonces, esta persona, este joven, estaba en México, alguien lo entrevistó, y tú lo ves, y pues sí impresiona, porque parece que trajera un disfraz. Ese joven se tatuó todo, o sea, casi de color negro, para que sea una idea, o sea, se quiere parecer totalmente a un alien. Y se quitó las orejas, se cortó dos dedos, o sea, se lo están haciendo los médicos, ¿no? Se cortó la nariz, o sea, cosas así extremas. Se puso cosas en la frente, bolas por dentro de la piel, no sé. Y tú lo escuchas al chavo cuando está hablando y sonriente. Y es ahí como que el claro ejemplo de cómo uno va a reaccionar ante esa persona, ¿no? ¿Cuántos juicios haremos? O sea, y tal vez ahorita que tú me estás escuchando, tal vez digas, wow, ¿por qué se hizo eso? Y tal vez empiece la curiosidad de querer buscarlo, ¿no? Y ver, o sea, cómo es que está el muchacho. Y tiene en su página, bueno, ponen ahí, fotos de antes y cómo estaba antes, ¿no? Y lees los comentarios y todos, ay, ¿qué pasó? Estaba muy guapo y cómo se hizo esto, ¿no? A lo que voy es de que Al momento que estaba viéndolo, pues yo sí me quedé impresionada y dije, ¿por qué se habrá hecho eso? Y cómo, o sea, se me vinieron muchas ideas en mi mente, no de por qué se lo habrá hecho, ¿no? Pero cómo hay personas que nacen con ciertas condiciones que él mismo se está haciendo, ¿no? Y entonces ves este lado en el que dices, esta persona realmente está desapegado de su cuerpo y de su personaje, o está pegado a este otro personaje. Entonces así como que mi cabeza estaba ahí como que toda. Entonces yo estaba platicando con mi esposo y le dije, oye, esto es realmente no estar apegado a su apariencia física, no estar apegado al ser humano, porque realmente ni siquiera él mismo dice, no quiero verme como un humano, quiero verme como un alien, etcétera, etcétera. Y mi esposo me dice, no, al contrario, está pegado, me dice, a la imagen que él tiene de lo que quiere ser y que no es. O sea, que lo que quiere ser, un alien. Entonces ahí como que, ay, no sé, ¿no? La cabeza te juega ahí. Pero al final de cuentas, o sea, tú ves que esa persona es feliz haciéndose las cosas que está haciendo, es feliz y vive su libertad, que es lo que decía él, que decía, ¿qué consejo les da? No, pues que sean libres y que hagan lo que ustedes, pues les haga feliz. Y pues le decían, y no te, la gente no te dice algo, sí, me insultan, me tienen miedo, me gritan de cosas, bla, bla, bla. Y él se reía, así como que no le afectaba. Entonces dices tú, esta persona probablemente sí va a ser muy criticada, es muy criticada, pero a la vez tiene una parte para mí que está desapegado de todo, aunque probablemente sí esté apegado a lo otro, como dice mi esposo, ¿no? Lo vamos a saber. El punto es que nosotros nos ponemos o encendemos el botón de alerta roja, ¿no? Cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos grita, cuando alguien, pam, pam, pam, pam. Imagínate una persona como este joven que por donde sea que va, él dice, pues mucha gente no lo acepta y lo critica y le grita y lo insulta y bla, bla, bla. Y él va por la vida feliz. A veces yo me pensaba, qué padre, ¿no? Qué padre poder ser así. Porque muchas veces decimos, sí, así somos. Pero si tú estuvieras en esta otra situación, probablemente no lo aceptarías tan bien. Tal vez te enojarías, nos enojaríamos, ¿no? Si alguien nos dice algo. Entonces podemos ir por la vida amando a nuestro prójimo, amando cada paso que estamos dando y aceptando cada paso que estamos dando, no enojándonos, no abrazando la ira, no abrazando el miedo. ¿Por qué? Porque nos perdemos de los milagros. Recuerden, ya hemos hablado, los milagros están en todas partes y todo lo que necesites, la vida te lo da, Dios te lo da. No hay que abrazarnos de los personajes. ¿Por qué? Porque todo es temporal. Todo, todo, todo es temporal. Estamos ahorita aquí, después, ¿quién sabe si estemos? Y quién sabe si estemos como estamos ahorita, ¿no? Seamos más presentes en el instante en el que nos encontramos, para que podamos ver, para que podamos agradecer y para que podamos escuchar la verdad, no los pensamientos falsos que nosotros tenemos. Ve a esa persona, ve esa situación, ve este momento con amor y aceptación. No importa lo que esté sucediendo en nuestro entorno, no importa lo que nos estén diciendo, ama. Porque cuando ames realmente, todo lo demás se va a resbalar y probablemente ya ni te va a llegar, ni te van a decir, ni te van a hacer, ni nada. Entonces, hoy vamos a recordar que la ira procede de los juicios. y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí. Si no queremos mantener alejados los milagros, entonces vamos a dejar a un lado la ira. Vamos a rectificar nuestra mente a través de nuestro Padre, porque Él nos ha ofrecido libertad, como ya dijimos ahorita en la parte de la oración, y hoy vamos a reclamar ese regalo, esa libertad. Y como nos decía, y así vamos a entregar todo juicio a aquel que tú me diste para que juzgara por mí. Hoy vamos a contemplar la verdad, hoy vamos a ver los milagros, y se van a ocultar todos esos sueños que teníamos que no eran reales. Hoy vamos a dejar que juzgue Dios y no nosotros, porque nosotros no conocemos nuestra voluntad, pero sabemos que alguien sí sabe cuál es nuestra voluntad, y va a hablar en nuestro nombre y va a invocar los milagros para que vengan a nosotros. Hoy vamos a permanecer quedo. Cuando tengas un instante, cuando no estés haciendo nada, tómate un respiro, o sea, concéntrate en tu respiración, permanece tranquilo, tranquila, y oye esa voz que habla por Dios y te habla a ti diciéndote que te ama. Y bueno, con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.